Bueno, y esos fueron tres temas de lo que fue la presentación de Radiohead en Chile el pasado 27 de marzo. Primero escuchamos Jazz, después Body Snatcher y finalizamos con 2 más 2, 5. Bueno, ahora nos vamos ¿con qué? ¿Con comerciales? Comerciales, exactamente. ¿Qué Así parte? Que, Pamela Ramírez. Ya, vamos a comenzar con el blog de Lado B, donde se... pueden meter y ver los comentarios que hacemos todas las semanas a los discos de la semana, que va a comenzar desde la siguiente, sí. Claro, porque esta vez solamente vamos a comentar lo que son los conciertos. También pueden ver videos, noticias, etcétera, todo en lado de guionrock.blogspot.com. Bueno, en Facebook ustedes nos pueden buscar, si ya están metidos en Facebook, es www.facebook.com. Ustedes buscan ustedes nos buscan por el lado B y nosotros somos los que tienen la emisora 104.5 al lado. Así que ahí ingresen a nuestro grupo y podrán ver todas las últimas actualizaciones que hemos hecho para ustedes. Bueno, y también, como decía Rodolfo, el dial de la radio es 104.5 y es por esa FM y es por esa señal que ustedes nos pueden buscar todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde y los jueves en repetición a partir de las 8. También nos pueden escuchar a través de la señal online de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl. Como ya dijeron, en vivo los miércoles a las 6 y en repetición los miércoles a las 8. Los jueves a las 8. Y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es ladob.jgm@gmail.com, para hacer sus comentarios, sugerencias, lo que sea. Pensamientos. Claro. Así que eso, pues, ya. Ahora vamos a comentar otro gran recital de la semana pasada, que estuvo en el marco del Pepsi Fest, que fue la fecha que abrió, de hecho, el Pepsi Fest, que fue el señor Peter Gabriel, el ex vocalista de Genesis. Que después de eso ha tenido una fructífera carrera solista y que se presentaba por segunda vez en Chile, porque ya lo había hecho en 1993. En el concierto de la Amnistía Internacional. Que esa vez fue como glorioso porque también estuvo Sting ahí, si mal no recuerdo, e hicieron una dupleta incluso en un momento. Sí. Bueno, y desde esa época, de 1993, que este caballero se había olvidado de Chile y venía presentando lo que era su último disco, Big Blue Ball, que lo editó el año pasado, el 2008. Aunque no tocó mucho de ese disco, tocó dos canciones, si mal no recuerdo, sino que Peter Gabriel hizo un recorrido por toda su etapa, lo cual aquí a mí, yo estaba dudoso de aquello, porque si, o sea, claro, escuchamos por ejemplo la canción de fondo de Sledgehammer, o Big Time, o la otra que es Steam, claro, que son como las canciones más conocidas que ha tenido. Después de esa etapa como más popera, se fue con el lado como de la world music, claro, sí. Música mucho más ambiental, con harta raíz africana en muchos, sí, temas. Por lo tanto, como había tomado un rumbo súper distinto, uno podía pensar que ya estaba así como casi como Radiohead. Ya no tocamos las cosas antiguas, ahora claro, tocamos solo, toco solo uno, o no. Peter Gabriel incluye absolutamente todos los temas poperos y con un juego visual muy rico. Que todas las imágenes que aparecen en la pantalla, que tiene una especie de pantalla que trata de imitar tridimensionalidad, porque está la pantalla de fondo y delante tenía otras tres pantallas que resaltaban lo que había de fondo. Uh-huh. De tal manera que trataba de hacer como un juego tridimensional en el escenario. Y claro, y todo eso es una sincronía perfecta con cada uno de los temas, por lo tanto que evocaba mucho más emociones de por sí solo. Y todo eso en un show absolutamente redondo de cerca de 2 horas y media, más o menos. 19 temas con 2 bis. Y que era impresionante, además, porque yo de sorpresa veo que arriba del escenario está un peladito de bigotes, ¿sí?, con lente, que de repente saca un instrumento que es algo un poco complejo de tocar, que es el stick, que es este instrumento que mezcla bajo y guitarra y que se toca con la técnica del tapping. Y un instrumento que el que toca es el de 8 cuerdas. Que es Tony Levin, una leyenda. Que estuvo en King Crimson. King Crimson, que también estuvo en Lucky Tension Experiment. Una leyenda del bajo, posiblemente el mejor bajista del mundo. Y que yo no tenía idea que venía tocando junto con Peter Gabriel. De repente lo veo ahí en el escenario. Y lo chistoso es que, porque tú, Tony Levin se prestaba para el show de Peter Gabriel. En un momento dado, estos comenzaban, por ejemplo, cuando tocaron Steam. No sé si recuerdan el video de Steam. Pero Peter Gabriel hace como unos pasos súper grandes y hace una especie de coreografía. Bueno, la imitaron dentro de arriba del escenario y Tony Levin también la imitaba junto con Peter Gabriel. También el guitarrista que se llama Glenn Lynch se prestaba para ese juego. Por lo tanto, eso fue como un show súper redondo. Peter Gilbert estaba con todas las pilas puestas, absolutamente. Y los miembros de su banda soporte también se prestaban para todo el show. Estaba su hija también, Marianne, que cantó un tema a capela. Muy bonito, ella canta muy bien. También toca piano. Y también de repente se prestaba para hacer esta especie de coreografía arriba del escenario. Volvieron a hacer algo que ya había hecho en 1993, esta cosa de tocar junto a Inti Illimani, que fue la parte que queda. Claro, la parte de los hermanos Coulon. Que fue lo único que a mí me cargó del recital. A mí me carga estas cosas, estas vocaciones a Víctor Jara, toda esta cosa de ganarse gratuitamente al público, así con un facilismo repugnante. A mí esa fue como la única parte que me cargó del recital de... Y hicieron una versión calcada de lo que habían tocado antigua el primer recital, que era la canción Wildflower, si mal no recuerdo. Sí. Wildflower. Into Your Eyes también fue el otro tema que tocaron junto con Inti Illimani. Y que esto fue que, bueno, al público le fascinó, estábamos todos prendidos. Ah, eso es lo otro que hay que decir. Yo es primera vez que veo a un público ABC1 tan prendido. Desatado. Sí, porque yo comento los recitales que he visto que la gente... Como sentadito. Claro, no. Como si tocaron matas, así. Claro, no, todos estos se pararon y cantaron. Por ejemplo, en Sledgehammer, la parte de las trompetas que se escuchan al principio, tararán, tarán, ya, eso lo hizo el público, por ejemplo, no lo hizo la banda. Y con todo el Movistar Arena haciéndolo, incluido yo, me dejó meter en el saco, prestándonos para el show. Por lo tanto... Ese tuvo un público a veces uno que me sorprendió que se prestara para el juego, sabiéndose todas las canciones, no solo las conocidas. Evidentemente con las conocidas... Fanática fue, claro, fiel, se fue más desatado el público, pero todo el público prestándose para el show, que fue, en mi opinión, fue perfecto. Yo no estaba súper asombrado de recital. Visualmente yo no había visto algo tan espectacular. Quizás Radiohead después estuvo un poquito a la altura, pero esto me gustó más, como esta cosa de las animaciones, uh-huh. Que es un poco más chistoso. Porque ver a Peter Gabriel tratando de hacer los pasos que hacía hace 15 años, cuando ya siendo casi un sesentón, con bastante menos pelo que lo que tenía, antes, es sorprendente. Así que eso, pues vamos ahora a escuchar dos temas, pero no lamentablemente del recital del Movistar Arena, vamos a escuchar temas del recital de 1993, pero hay una salvedad. Porque en algunos meses más sí vamos a poder escuchar el recital en Chile, porque toda esta gira, Peter Gabriel la grabó y la va a editar como CD. Cada recital individualmente lo va a editar, pero no es que lo venda en las tiendas, sino hay que encargarlo en su página web. Claro. O sea, y hay una versión que va a salir en un DVD, si mal no me equivoco, y además va a venir autografiada por el mismo Peter Gabriel. ¡Ay, qué lindo! Detalle. Claro, para los que lo quieran, pueden comprar esa versión que es la más cara, sino también pueden comprar el CD normal y que les va a llegar a su casa. Así que eso, pues. Servicio completo. Claro, así que por lo menos eso es algo bueno. Esto no va a quedar en el aire, esto va a salir en una calidad excelente en un par de meses. Así que eso, bueno, vamos a escuchar ahora a Peter Gabriel en su recital de 1993, cuando aún tenía pelo. Yo he visto videos, tenía pelo largo en ese año, ahora ya lamentablemente no. Vamos a escuchar Steam y después vamos a escuchar Wildflower junto con Inti Illimani. Esto es Peter Gabriel aquí en la OVE. Thank you.